todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto, como siempre, nos reencontramos con ustedes hoy con un programa que está grabado, pues el domingo no podíamos hacer en vivo la audición y la estamos grabando con el compañero Carlos Pérez en vivo en la grabación. Esta vez no es por teléfono, lo que va a dar para una audición de mucho mayor intercambio. ¿Cómo anda, Carlos? Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de esta audición dominical. Quería comentarte a ti y a la audiencia, primero, que estuvimos recorriendo 33 y Cerro Largo. Encontramos a los compañeros en la tónica que, por suerte, hemos encontrado en todo el país. Compañeros asumiendo el resultado, como todos intentando entender, pero sobre todo con ganas de seguir en la lucha. Y además incorporando gente nueva, que es increíble en este momento. El saludo a Walter de Melo, un profesor joven de filosofía que se enganchó en este último tiempo fruto de la campaña electoral y que ahora está pidiendo cancha. Bien ahí. Saludos, pues, compañero. Lo pudimos conocer, intercambiamos un rato y bueno, quedó pidiendo alguna actividad en Melo, que es algo muy importante. Así que bueno, el saludo a Walter. Y en Río Branco, lamentablemente, hay dos compañeros nuevos que no pudimos conocer en esta oportunidad, pero bueno, volveremos a la brevedad. Y uno de ellos, aparte, que vive en el lago Merín, cosa que nos interesaba mucho verlos, porque en Río Branco probablemente en el tiempo que venga evidentemente la gente allí tiene la expectativa de 2 años de trabajo. Y cuando tú vas en ese momento, no siempre recordamos a Delia, que hasta la agredieron físicamente, pero después es una verdadera calamidad que se instale en la planta celulosa, que por allí, bueno, Orsi está con Lula, ¿no? Con el tema de la hidrovía. Entonces, si va una planta celulosa, 50.000 hectáreas más de arroz. Es lo que plantea, 50.000 hectáreas más de arroz. Nos decían en Río Branco, acá no respetan nada, te pasan con la avioneta por encima. Había un viento tremendo. Dice, no, ellos fumigan igual. Dice un compañero que produce lechuga, dice, casi se me mueren todas, acostó en pila, dice, porque las derivas son impresionantes. Bueno, entonces, todas esas cosas que viven en esa zona, que es muy interesante tener compañeros organizados en lugares tan lejanos para nosotros como el noreste del país, ¿no? Sí, pensar que cuando se hablan de 50.000 hectáreas más de arroz, ya están hablando de más embalse, haciendo, como dijo Orsi, ¿no? Hay que hacer cumplir la ley de riego, hay que ponerla en funcionamiento. Lo que reafirma en uno de los tantos aspectos en que estamos reafirmando que la orientación de este próximo gobierno va a ir en el sentido de seguir favoreciendo el agronegocio, seguir con esa política de saqueo y de, ¿cómo podríamos decirle? De cuando alguien tira todo por la borda de los bienes naturales, cuando el agua hoy está reconocido. Yo ya leí un informe de la NASA donde hablaba que el agua dulce, las reservas de agua dulce se estaban agotando de manera muy peligrosa en el planeta Tierra. Y acá nosotros vamos, meta embalse, póngale que es tarde, hidrógeno verde y, bueno, en la perspectiva de Arasati. Pero entrando en temas, Carlos, ha habido declaraciones del futuro presidente que son muy esclarecedoras del futuro presidente y de su futuro ministro de Economía, que ha tomado un protagonismo muy importante, ¿no? Y definiendo claramente cuál va a ser la línea en la política económica del gobierno. Sí, se difundió en el correr de la semana una entrevista que se hace en un podcast con su, se ve que amigo, correligionario y socio de ideas de Aedo. Javier de Aedo, recordemos Javier de Aedo de la época del gobierno del primer Lacalle. Era una charla de amigos y de coincidencias, ¿no? Quien entrevistaba en ningún momento estuvo en desacuerdo, se nota en el correr de la entrevista, por lo menos lo que transcriben algunos medios. Y bueno, Done es muy claro en muchas cosas, ¿no? Primero, confirma lo que había dicho Orsi, las AFAP se mantienen, están preparando el diálogo social, que dentro de muchas cosas que dijo, pero nos interesa mucho la preparación del diálogo social, sosteniendo que sigue, por supuesto, el ahorro individual, que va a ser gestionado por empresas privadas, como dice él, profesionales en la gestión de los fondos, y además confirma algo que dijimos muchas veces, que no nos equivocamos, que quien había redactado el programa, Jimena Pardo, era seguramente la que iba a tener razón, lo confirma Odone diciendo que la edad a 65 años se sostiene, que van a buscar mecanismos no grupales sino individuales, evaluando caso por caso para alguna gente que pueda jubilarse. Después sabemos cómo es eso, ¿no? Es como el 9% que puedes sacar de la AFAP, te tienes que estar muriendo. Bueno, esto más o menos así, pero en definitiva se confirma que la ley 20.130, que parece que era horrible antes de las elecciones, parece ahora no ser tan mala, y entre otras cosas los 65 años de edad quedarán firmes. Sí, esto lo hacemos como un ejercicio de razonamiento y de diálogo con toda esa gente, compañeros de lucha en nuestro pueblo, que finalmente no creyeron en los hechos y creyeron en los sueños. O sea, en su sueño de cambiar la realidad, de que... Bueno, yo escuchaba a una compañera de Frente y decía, bueno, pero Odone dirá lo que quiera, pero después está el programa de Frente. Y tenés 15 años de gobierno del Frente Amplio para saber que el programa de Frente en realidad está en la biblioteca, y después el equipo económico es quien define. Y estos son temas muy claros. Lo de los 65 años, mantener los 65 años, que tal como lo dice Odone, lo dice de manera... tajante, no hay ninguna vacilación. Y cuando habla de las excepciones, dice, ¿será caso a caso? Habrá que ver. Lo que se guarda de decir es lo que sí dijo Jimena Pardo, que para el que se jubile a los 60 no será igual la tasa de reemplazo que para el que se jubile a los 65. O sea, con la tasa de reemplazo, o sea, con el porcentaje del salario que te queda como jubilación, te va a jubilar a los 65. A los 60 va a ser menor aún esa tasa de reemplazo. Entonces, y estos son hechos, no son sueños, no son ideas, no son palabras tiradas al voleo, ¿no? Es lo que está diciendo claramente el ministro de Economía de Orsi y el propio Orsi, que es lo que va a hacer cuando estén en el gobierno. Y un detalle más, porque vos planteabas lo del diálogo social. Yo no lo escuché a Odone, pero sí escuché a Orsi el otro día, donde ya no habla de diálogo social, y habla de diálogo nacional. Y vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Ellos ya en el diálogo social incluían a los empresarios, incluían a los trabajadores. Acá lo de diálogo nacional me parece que incluye hasta los bancos, la AFAP, a todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo en el diálogo, y el gobierno con su proyecto, que va a ser el que intentará convencer a quienes vayan al diálogo. Y un apunte más sobre esta preparación del diálogo, porque es verdad que en octubre, con el plebiscito, se cerró una etapa. Fuimos a las urnas, 1 millón de uruguayos levantaron la papeleta del sí. El otro día yo lo escuchaba a Botinelli y decía, fue una derrota electoral. Ahora, ese millón de votos es un hecho político, porque además empezó a desagregar los votos y dice, vos tenés 70% de los votantes del Frente Amplio que pusieron la papeleta del sí. Miles de votantes de los partidos tradicionales que pusieron la papeleta del sí. Entonces, ese es un fenómeno, un hecho insoslayable. Creo que se viene una etapa donde algunos de los que estuvieron con el sí también van a entrar o van a tratar de desarticular esa propuesta de los tres puntos y llevarla a una negociación donde, bueno, perdimos en octubre, por tanto, habrá que ver qué es lo que se puede sacar. Lo dijo Marcelo Abdala el otro día. Los tres puntos son nuestra plataforma, pero si vas a un diálogo y a negociar, nunca te venís con el 100%. Entonces, 60 años para retiro, no, 60 no. 65 y en algunos casos, capaz que estudiamos, bueno, eso no puede ser agitado como una victoria. Cuando te dicen, bueno, no a las AFAP, y te dicen, no, a las AFAP sí, AFAP privada también, lucro también, pero vamos a revisar a ver cómo funcionan, qué es lo que están diciendo. Eso no es ningún triunfo. Esa es una derrota en toda la línea. Y creo que esto con mucha tranquilidad, mucha paciencia, hay que irlo hablando con la gente buena de nuestro pueblo, los que nos acompañaron en el sí de octubre, para ir generando la conciencia de que por acá este camino ya está cerrado, ¿no? Es un camino, el camino de lo menos malo en estas condiciones nos lleva a repetir lo que es malo. Sí, esa entrevista a Odone fue muy esclarecedora con respecto a lo que piensan de la seguridad social, pero también echa luz sobre un conjunto de temas que creemos importantes para no solamente valorar el por qué estuvieron en contra de la papeleta, que es muy importante, y el alcance que tenía el famoso diálogo social, que básicamente no era el camino del medio, sino francamente estar en contra del plebiscito, que creo que estas declaraciones lo empiezan a confirmar. Pues no son hechos que ya estén ejecutando política, porque asumen el 1 de marzo, pero sí son declaraciones de lo que van a hacer, están definiendo el programa de gobierno, podemos decir, y por primera vez lo expresan. Ahora a Odone se le consulta, de Aedo le pregunta por el programa del Frente Amplio. Y Odone dice que es una hoja de ruta donde hay cosas que se pueden llevar y hay otras que no necesariamente se van a llevar. O sea, relativiza, no es la Biblia. Relativiza lo que significa para la izquierda la fidelidad a los principios y al programa que se acordó en el conjunto, ¿no? Y como el candidato electo o no electo como representante de la totalidad del programa, no de lo que me conviene según la tendencia que yo... Bueno, pero lo había dicho Martínez también en su momento y ahora lo dice Odone clarito, es una hoja de ruta que nosotros, la parte que nos conviene, la que vamos a llevar, está claro, la parte que a él le gusta, ¿no? Después dice algunas otras cosas que son muy importantes si uno las analiza. Dice que el mandato que él tiene es que tiene que hacer crecer la economía por encima del 3%. Porque con la situación macroeconómica que le deja el gobierno de la calle, no tiene margen si no crece. Está diciendo que todas las promesas, demandas sociales, como llaman ellos, no van a poder ser cumplidas si no crecen, porque además dice que no hay de dónde sacar más carga fiscal, dice él, que la carga fiscal es mucha y que no hay una bolsa de dónde sacar, ¿verdad? Y además ya anuncia que lo que ellos llaman renuncia fiscal, que hay que recordarle a la audiencia que en 2023 se les exoneró al gran capital internacional, sobre todo, también hay algunos nacionales, 5.390 millones de dólares, que eso estamos hablando, que es menos jubilación, que son menos escuelas, que es menos salario para los maestros, que es menos ACE, menos salud pública, menos medicamentos en las policlínicas. Bueno, todo 5.390 millones, dice que la van a revisar, pero no porque la vayan a disminuir, ¿no?, sino porque van a ver cómo pueden hacerla más eficiente. Y ante la preocupación del impuesto mínimo global, dice él que vinieron empresas, que con Trump eso se va a ralentizar, que probablemente salga de la agenda, pero que hay lugares de Asia que se está haciendo y que hay empresas que han consultado en Uruguay que quieren tributar una parte de eso en Uruguay y que el gobierno no le podía dar respuesta. Esa parte que quieren tributar acá es porque la tributas por un lado y se la devuelves por el otro. Entonces, lo que tienen ellos... Ellos dicen que para ese famoso crecimiento, porque para poder satisfacer alguna demanda social, ellos lo lo ven como que no tocar lo que hay, o sea que la estructura que hay para ellos es la justa, es la que hay que hacer. O sea, se gasta primero en el gran capital, segundo en los bancos, tercero en el ejército, en la policía, y si queda algún pesito, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que para crecer tienen que, sobre todo, mejorar la tasa de inversión extranjera directa y alguna nacional. O sea, el decálogo del consenso de Washington, que por ahí anda en el libro de Roca, es lo que resume O'Donnell. O sea, son fieles al famoso llamado consenso Washington. Totalmente. Que te pedían estabilidad macroeconómica, crecimiento, etcétera, inversión extranjera directa, entrega del mercado a las multinacionales. O sea, dice no vamos a poner impuestos que, con sus palabras que no las recuerdo ahora, que perjudiquen al mercado, por decirlo de alguna manera, o que distorsionen, que no sean distorsivos, creo que dijo. O sea que para ellos el Dios mercado resuelve, y creo que empieza a quedar claro que O'Donnell no tenía ninguna diferencia con Diego Labat, no, por ejemplo, ¿no? Al contrario. Pelean a ver quién es más eficiente en la aplicación del modelo. Dice O'Donnell: la situación económica que nos deja este gobierno no es tan mala, ahora no nos deja margen para atender las demandas sociales, por eso hay que crecer. Y es interesante esto de que no se puede tocar la renuncia fiscal o las exoneraciones al gran capital, porque cuando le pregunta de Aedo, pero eso es algo que se reclama y está en el programa del Frente, dice, sí, es una cosa que está en el imaginario popular, como que ahí hay una bolsa de dónde sacar, y eso no es así. Entonces, nosotros no estamos inventando nada. Estamos diciendo lo que el ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio está planteando que va a hacer. Y ahí vos entendés también, yo miraba un discurso de la vicepresidenta Beatriz Argimón en un acto de su sector, donde ya anunciaba que los votos de los blancos van a estar para ayudar a este gobierno en lo que precise. Entonces, claro, si vos estás planteando que mantenés las exoneraciones fiscales, que no toca la AFAP, que va a meter la cuarta planta celulosa, van a votar con las dos manos, si es para lo que ellos empujaron. Entonces, insisto, porque capaz que hay gente que dice, che, pero nada, que me está diciendo, no. Estamos invitando a razonar, aquí no estamos pidiendo el voto a nadie, aquí lo que estamos tratando es de recuperar ese espíritu crítico y la necesidad de recuperar una visión de izquierda para analizar la realidad. Porque yo me he encontrado con gente en la calle, conversando, ¿no?, en la campaña, pero gente de pueblo, trabajadores, que cuando le decía, bueno, lo que pasa es que la reforma agraria, ¿qué pasa? No, dice Rubio, pero el mundo cambió. Pero ¿pa quién cambió el mundo? ¿Y en qué sentido cambió el mundo? Renunciar a cambiar el mundo, que renunciemos a cambiar este mundo, es una victoria pírrica del imperialismo y del gran capital. Y meto la palabra imperialismo, porque cuando hablamos de reconstruir la izquierda puede parecer algo muy abstracto, ¿no? Pero cuando vos vas hoy a encontrarte con la gente en la calle y empezar a conversar, tal vez el daño más grande que ha hecho el llamado progresismo en la conciencia es borrar de la conciencia de nuestra gente las referencias de una ideología desde la izquierda. O sea, relativizar todo. El imperialismo, sí, pero ¿qué es el imperialismo? Bueno, mismo hoy los agendistas niegan el imperialismo, dicen que no está, no sé qué explicación da. Y nos toca a nosotros, cuando decimos recuperar la izquierda, es recuperar una visión objetiva de esta realidad. Si esto no es el imperialismo, ¿no? Si las AFAP no son el imperialismo, si la invasión a Gaza no es el imperialismo, si la invasión a Haití no es el imperialismo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nos toca a nosotros también dar esa batalla para recuperar. Y como decía, tal vez esto que ha dicho O'Donnell, lo que dijo Orsi también, son como elecciones aceleradas, una caída en picada hacia la realidad para toda la gente que bien intencionadamente soñaba con un cambio. Creo que estaríamos en hora de ir a la pausa. Igual, para cerrar esto, que volvemos con otros temas, hay Mujica está haciendo diversas entrevistas. En una de ellas que leí hace poco decía por qué el MPP se había moderado. Dice, porque la realidad es muy fuerte. Una cosa así, ¿no? O sea, le ganó la realidad. Le ganó la realidad, o sea que para ella no es transformable esa realidad. Eso creo que desde el punto de vista de la izquierda es todo un elemento, ¿no? Pero hoy leíamos una entrevista que publica la BBC. Y le preguntan a Mujica, porque él va hablando en esa filosofía berreta que tiene, porque no se la puede calificar de otra manera, que por supuesto no menciona la explotación capitalista, no menciona el imperialismo, etcétera, etcétera. Y el periodista le dice, pero entonces, ¿qué es ser de izquierda hoy? Y Mujica dice, bueno, dice, es clarito, dice, porque con los gobiernos de la derecha creció 13% el salario y con los tres gobiernos nuestros creció 87%, dice. Entonces, ser de izquierda hoy es distribuir un poquito mejor. Entonces, creo que cuando nos dicen, ustedes dicen que son lo mismo y no son. Y no, puede ser que haya un poquito mejor distribución del ingreso con los gobiernos progresistas. Cuando va para arriba. Cuando la economía va para arriba, como pasó del 2005 al 2014. Ahora vamos a ver que Odón está anunciando que no van a tener para repartir y después que empiezan a hacer recortar. Porque hay no lo dijimos, que en esa entrevista está, cuando dicen qué es lo que va a cambiar de la seguridad social y Odón dice que hay que hablar de financiamiento, pero que eso va a ser un proceso largo, porque dice era de las naciones del siglo XIX. Dice, y hoy la gente no trabaja toda la vida en el mismo país, está diciendo que va a eliminar el sistema de seguridad social como lo conocemos hoy. Dice, pero eso es difícil porque hay algunos que sienten que esos privilegios no se pueden tocar. O sea, que la seguridad social como un derecho humano, conquistada con la lucha de los trabajadores, para Odón es un privilegio. Pero bueno, queríamos citar esto de Mujica porque también en esta última etapa expresa realmente lo que él es y qué está pensando. Bueno, la realidad no se puede modificar y ser de izquierda no es distribuir tierra para producir alimentos, no es pelear contra el gran capital, no es pelear contra el imperialismo, sino intentar distribuir un poquito mejor, cuando hay. Y bueno, evidentemente nos está diciendo Done que probablemente no haya si no pueden crecer, ¿no? Retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Y bueno, para terminar de alguna manera con esta parte de analítica de la realidad, porque no estamos hablando de otra cosa que la realidad, hay elementos que también van marcando cuál es la perspectiva del próximo gobierno. El Frente Amplio tiene mayoría a nivel del Senado, no tiene los votos a nivel de diputados. Y en la semana pasada hubieron hechos que marcan también una dura realidad para la buena gente de izquierda que votó convencida que estaba votando a la izquierda y al cambio. A principio de semana el diputado Perrone planteó con claridad que tiene muchas coincidencias con el Frente, pero sobre todo con el MPP. Y que seguramente iban a tener acuerdos en la actividad parlamentaria. Rápidamente sale Irene Moreira a decir que no sé qué, que Perrone está hablando por él. Pero claro, hay que tener en cuenta que la misma noche de la elección, cuando pierden, Manini dijo que la coalición en la oposición no existía. Y después nos enteramos que hubo una reunión, una visita de Manini a la chacra de Mujica. Manini muy preocupado por la salud de Mujica, pero en realidad no hablaron mucho de la salud, hablaron de la perspectiva de la administración impunidad, que viene, y hablaron de la impunidad. En este proyecto de ley en el que se pretende la liberación, en los dichos de Mujica, de los pobres viejitos, ¿no? Lo que me llama la atención es que no ha habido conocida esta noticia, nadie dijo nada desde el futuro oficialismo. Hoy le preguntaron a la vicepresidenta electa, Carolina Cose, específicamente sobre este tema, y dijo, cuando entre ese proyecto al Parlamento, daré mi opinión. O sea, abriendo un paraguas gigantesco. Entonces, a nosotros no nos asombra el diálogo Mujica-Manini, no nos asombra que Perrone diga que tiene tantas coincidencias con el MPP. Me trae a la memoria aquello que decían que nosotros votábamos siempre con la derecha, ¿no? ¿Te acordás, Carlos? Que votábamos con la derecha. Yo diría que tendrían que repasar un poco la historia. Pero también marca el rumbo que va tomando y que va eligiendo transitar el futuro poder ejecutivo en manos de Yamandú Orsi. Y, no, y Carolina Conce como vicepresidenta, pero me parece que en todo esto realmente las definiciones de peso pasan por Orsi, por Mujica, por el Pacha Sánchez, por Odone y el marco de alianzas que ellos tienen, ¿no? Y por otro lado, también hay una situación política que no da ni para profundizar, pero da vergüenza la situación del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los burgueses no saben perder, ¿no? No están acostumbrados a ganan siempre, ¿no? Que están acostumbrados. Hasta perdiendo ganan. Hasta perdiendo ganan. Y ahora ya no le dan más palo de frente, se dan palo entre ellos. Y se pisan las muelas, se pisan los callos. Bordaberry se corta solo, ¿no? Marcando la cancha y ya habla con el presidente electo. También una señal política clara, ¿no? En un camino de acuerdos, dijo Bordaberry. Y vimos una reunión muy afable. Está Robert Silva, que la miró por la ventana hasta que está hecho un tigre, ¿no? Porque ahí hay una disputa por el liderazgo partido colorado. Pero, a ver, perdieron hace una semana, ¿no? Ni se sentaron a conversar. Y bueno, el espectáculo del Partido Nacional, ya sé que es bochornoso, pero los desnuda, ¿no? El enfrentar una situación adversa, lo desnuda, ¿no? Tal cual son. ¿No? Prepotente, absolutamente se matan entre ellos porque los que lo unía era el botín que estaba al fin de la carrera electoral. Le digo esto porque nosotros nos fue muy mal en la elección, tuvimos un mal resultado electoral, lo hemos dicho, pero el clima de trabajo entre los sectores de Unidad Popular Frente a Trabajadores, con diferencia en algunas cosas, es muy otro. Y ni que hablar en esta recorrida que estamos haciendo nosotros por todo Montevideo, los compañeros de Canelones también, en una tarea tremendamente destacable. Veíamos el otro día la agrupación de jóvenes del 26 de Canelones pintando carteles para reinaugurar un local partidario ahora antes de fin de año, ¿no? Después de la paliza que nos llevamos, qué diferencia en la moral, en la concepción de la vida, en la solidaridad. Es interesante esto, Eduardo, porque hay un primer nivel, digamos, un primer paso en política que es odiar la política de la burguesía, ¿no? Y a veces tú crees que dice odio la política, ¿verdad? Porque el primer paso de madurez. Lo bueno es que lo que odias tú es la política burguesa, ¿no? Todo esto que se está viendo ahora, que es tremendo, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que mostrar también la política de los trabajadores? La construcción de la izquierda, la construcción de una política sobre la base de los principios, la construcción de la política sobre la unidad de ideas, ¿verdad? Defender un programa, defender acuerdos, que creo que eso fue reconocido hasta por los adversarios en el Parlamento, que es interesante, ¿no? Yo quería reflexionar al respecto de esto también. Porque estos procesos en el mundo, porque en Uruguay siempre llega todo tarde, este proceso del bipartidismo y cuando estos progresistas se separan de los que de nosotros que somos realmente la izquierda, no digo que el 26 sea la única izquierda, digo los que estamos en la unidad de la izquierda, separados del progresismo, ¿cómo ese proceso termina en un gobierno unidad nacional? Yo pensaba que si ganaba Delgado, ya la vida nos iba a poner un gobierno unidad nacional, que Delgado iba a llamar a Frente Amplistas a ministerio. Tenía la duda si el Frente lo aceptaba o no en esta etapa, porque si no hay una bruta crisis, por lo general no se animan a dar el paso. Pero Delgado, con minorías parlamentarias, tenía que construir gobernabilidad dándole ministerio. Y tenía dudas si alguno no se cortaba solo y aceptaba. Que había dicho que no antes, pero Y tengo mis dudas si esto que está pasando, porque nos decían, ay, hay que votar en contra de la derecha y la ultraderecha, los que querían votar al progresismo, y no estarás votando al progresismo con la ultraderecha, ¿no? La unidad con la ultraderecha, que dicho sea de paso, han tenido, tienen una historia, sobre todo con Huidobro, Mujica y también con Orsi, de construcción de relaciones que permiten que ese paso se dé. Pero lo que quiero decir es que tengo mis dudas si no vamos a ver en este periodo a ministros de la coalición republicana en el gobierno de Orsi. Y si no se da ahora, es un proceso, no queremos hacer futurología, pero siempre terminan en gobiernos de unidad nacional. Pero ellos ahora lo llaman construir políticas de Estado, aunque no estén en el gobierno. Bueno, ya salió García a ponerle los votos, ya fue Bordaberry a ponerle los votos, ya fue Manini, si me libera a los pobres viejitos, que estamos de acuerdo, Mujica, ¿no? Pues ya lo dijo, seguramente ahí salieron, estás vendiendo los votos. Entonces, todo esto que parece novela, algo que pueda tener poco valor cuando lo comparas con las cuestiones económicas del salario, pero son muy importantes para echar luz sobre la conciencia de nuestro pueblo y cómo a partir de ahí nos da miles de elementos para el camino de la reconstrucción de la izquierda y la construcción de una política de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Sobre principios, sobre ideas y alejado de todo esto que estamos viendo ahora, que cuando un trabajador te dice que odia la política diciendo que odia eso, estamos de acuerdo, hay que construir la política de los trabajadores. Exactamente, y en ese camino queremos compartir con toda la audiencia la construcción del Plenario Nacional del próximo sábado 7 de diciembre. ¿Por qué hablo de construcción del plenario? Porque no es que convocamos a un plenario para darnos manija entre nosotros, definimos un Plenario Nacional que se empezó a trabajar en cada uno de los frentes de trabajo. En los compañeros del interior recorriendo las departamentales, con reuniones, con un balance, también con definiciones políticas. Bueno, ¿en qué lugares vamos a participar de las elecciones departamentales? Una definición que compartimos con los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Acá en Montevideo también las reuniones en todas las agrupaciones, en casi todas, en algunas todavía no se pudieron reunir. El jueves, tuvimos una departamental en donde los compañeros que venían por cada agrupación trajeron aportes muy valiosos, porque en nuestro plenario va a estar el informe central de apertura con aspectos de todo lo que es la construcción partidaria, lo que fue la campaña electoral, el análisis del resultado. Pero no va a quedar ahí, va a haber un informe de cada frente de trabajo que fue discutido, elaborado, preparado por los compañeros, que no se queda en el balance. Y el otro día en la departamental, la verdad que lo vivíamos con alegría, sino que ya plantea líneas de acción concretas. De manera autocrítica, en lo que nos faltó, hay una coincidencia generalizada, que lo que nos faltó fue construir organización, y está la convicción de no podemos esperar 4 años para empezar a construir organización, que es ahora que estamos empezando. Eso la verdad que nos da mucha alegría, ¿no? Más allá de la calentura que tenemos todos, la tristeza de muchos compañeros por resultados, ilusiones que a veces se hacen un poco exageradas porque la dinámica de la campaña te lo impone, pero la verdad que la respuesta en ese sentido en general ha sido muy buena. Y vamos a este plenario al que estamos convocando a todos aquellos compañeros que se sientan identificados con esta línea del 26 de marzo y con la propuesta de construcción también de la unidad de la izquierda y de enfrentamiento a las políticas neoliberales y al imperialismo. Hemos dicho en muchos lugares, en las reuniones estas, nosotros obviamente somos críticos de cómo trabajamos, de lo que nos faltó. Ahora, a nadie se le ocurrió, y si se le hubiera ocurrido, estaba en un lugar equivocado, plantear que teníamos que cambiar nuestra línea política, nuestras definiciones de fondo y estratégicas. O sea, renunciar al... Porque dice, no, porque viste que ahora ya porque gente de afuera te dice, lo que pasa es que el discurso de ustedes, che, el imperialismo ya no existe, además la gente no está para esa. Si tenemos, si para ser parte de este sistema político hay que renunciar a nuestras convicciones, a nuestras ideas, a nuestro programa, aquellas ideas que marcaron la lucha de nuestros compañeros que dejaron la vida en ella, con nosotros no cuentan para eso, ¿no? Y digo, no con nosotros, con ninguno de los compañeros con los que hemos incluso... vos sabés que yo hablo mucho de los jóvenes, que me da mucha alegría. Hemos encontrado un crecimiento a nivel de los jóvenes, no es exponencial, no es una locura, pero todos los días nos encontramos con jóvenes nuevos que vienen con una convicción, un nivel de profundización de las ideas, con una gana de aprender, que la verdad nos da mucha fuerza para el futuro. Y estoy esperando el informe de la J26 en el plenario, porque estoy seguro que nos va a dar mucho ánimo y mucha perspectiva para adelante. Pero vamos a hacer un plenario que cierra un año que ha sido intenso, que ha sido duro, en la que hemos defendido nuestras ideas con uñas y dientes, nuestra propuesta, en la que, bueno, tuvimos derrotas electorales y tuvimos victorias políticas. Porque en medio de esta pornografía, porque no se puede decir que es política, que se siga levantando la bandera de la izquierda, del antiimperialismo, de la lucha de nuestro pueblo, de la idea de que hay que cambiar esta sociedad, es fundamental. Y hay un concepto, el otro día la compañera Romy, la audición del Miracle, lo manejaba, y creo que es un tema para meterle el diente, porque vos viste lo que eran los programas televisivos, ¿no? Y que nuestra democracia ejemplar, qué linda la democracia, y mirá cómo se llaman y se hablan. Y una democracia en donde están muriendo 3 gurises, 4 por fin de semana. Una democracia en donde a los partidos de izquierda les cierran totalmente los canales de comunicación. Es una democracia para ellos. Entonces, profundizar también en la idea de qué democracia queremos, ¿no? ¿Queremos esta democracia de las multinacionales, en donde no se le toca la exoneración fiscal porque se viene el mundo abajo? ¿Queremos la democracia de una educación al servicio del gran capital? Hoy lo decía, hoy no, el viernes decía Gil Ayaume, haciendo referencia a un libro que escribió en español, es una educación chatarra para los hijos de los proletarios, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que poner en discusión, no porque estemos a favor de que vuelva la dictadura, por el contrario, porque queremos afirmar una democracia auténtica de pueblo. Sí, Eduardo, en la audición del viernes intentábamos ver un poco el tema este de la persecución obsesiva del voto del centro. Del voto del centro, o sea, en la claudicación ante la realidad de Mujica, ¿no? La gente piensa esto y hay que decirle lo que piensa e intentar conquistar el voto. Cosa que en cualquier orden de la vida y más en política, decirle a alguien lo que piensa para conquistarlo, ¿no? Honesto por lo menos no es. Tú tendrías claro que decir, mira, lo que vamos a hacer es esto, ¿te sirve o no te sirve? En definitiva, igual terminan haciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, el tema de ir atrás, de corretear el centro, es lo más alejado de la... Porque ¿quién impone la conciencia social? O sea, ¿por qué la gente piensa lo que piensa? ¿Verdad? Entonces, cuando vienen esos jóvenes con ese desarrollo, me cuesta más explicármelo que los 10.000 votos que tuvimos, ¿no? Porque dice, ¿de dónde salieron estos gurises, estos compañeros, ¿no? Con ese desarrollo tan jóvenes, ¿no? Entonces, vaya si lo nuestro es otra cosa, ¿no? Vaya si la construcción de la izquierda no pasa... Evidentemente, a los que nos toca a veces estar en un micrófono, a los que nos toca, no me tocó en esta, pero en alguna vez me tocó ser candidato, sabemos que tenemos deficiencia. Estamos siempre insatisfechos con lo que dijimos y lo podíamos haber dicho mejor. Y viene un compañero y te dice, podrías haber dicho mejor. Y yo lo que tengo que decirle, sí, yo no soy bueno para hablar en los micrófonos. Lo podría haber, ojalá venga uno que me supere 20 veces más y contentísimo lo dejamos, ¿verdad? Pero no está ahí la esencia. La esencia es la... Porque ellos tienen todo. Ellos tienen el poder económico, tienen el Estado, tienen los bancos, tienen la plata, tienen la tierra. Lo que tenemos nosotros es que somos más. O sea, porque tú hablabas de la democracia. Lenin era muy claro. La democracia es una forma de Estado. Claro. ¿Y qué es el Estado? ¿Es lo que cree Orsi? ¿Es lo que cree Mujica? ¿Que es algo que está por encima de la sociedad para conciliar las clases? No, el Estado el Estado es para imponer el orden de una clase sobre otra clase. O sea, es para eso, ¿no? Es el dominio de una clase sobre otra clase. Es un instrumento para eso, no es para conciliar las clases. Es para que aceptemos que al gran capital hay que exonerarle 5.390 millones de dólares. Y no chiste, porque para eso está el Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros somos más. Lo que pasa es que somos más dispersos. Somos más dispersos. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza cuando somos más? Unirnos. Unirnos, ¿verdad? Crear agrupaciones para nosotros. Y agrupaciones, no reuniones de amigos, que es cosa que vamos a tener que ir hablando. Una agrupación tiene que tener un responsable de político, organización. Una agrupación tiene que tener un responsable de finanzas. Una agrupación tiene que tener un responsable de propaganda. Una agrupación tiene que tener un plan. Una agrupación tiene que tener un funcionamiento regular. De todas estas cosas, es importante ponerlas de nuevo arriba de la mesa cuando hablamos de reconstruir la izquierda, porque evidentemente hay que reconstruirla en el plano ideológico, con todo el abandono, porque no es que haya desideologización, es abandono de la ideología de los trabajadores para ponerle en su lugar la ideología del imperialismo y de la oligarquía nacional. Vaya si tenemos tarea. Entonces, este plenario del... este próximo 7 de diciembre. Exacto, esta audición va a salir el domingo, que grabada, creo que no lo dijimos. El próximo sábado sería 7 de diciembre a las 14 horas en Convención 1165. Desde nuestras humildes fuerzas, que no son tan humildes tampoco, ¿no? Porque tenemos la fuerza de la unidad, la fuerza de la ideología, la fuerza de nuestra perspectiva también, ¿verdad? La fuerza de coincidir con la historia, la fuerza de coincidir con los intereses más profundos de los trabajadores y del pueblo. Bueno, es un granito de arena en avanzar en la construcción de ese proyecto de país de izquierda a favor de los trabajadores, donde nosotros no estamos en contra de la democracia, porque no hay una democracia en general. Nosotros estamos en contra de la democracia burguesa, de esta forma de Estado, ¿verdad? Que es para oprimir a los trabajadores, ¿verdad? Que es representativo, pero que es el Estado burgués, y queremos construir la democracia más plena, donde decide la mayoría, donde decide realmente la mayoría y los intereses de la mayoría, porque también es falso, ¿verdad? Que en el sufragio universal dentro del Estado capitalista, donde si no tienes 10, 20, 30 millones de dólares, no participas, que allí se va a expresar la voluntad de la mayoría. ¿Verdad? La voluntad de la mayoría se expresa de otra manera. Entonces, vaya si tendremos que avanzar en los procesos de organización. Y bueno, justo para esto, o contribuir en esto, va a ser el plenario del día 7, que estamos convocando a todos los compañeros que se puedan arrimar, simpatizantes, votantes, gente que quiera escuchar allí. 7 de diciembre, 14 horas, convención 1165. Bueno, y vamos terminando por acá, pues ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Medioambiental de Ilia Villalba. Nosotros nos encontramos mañana a las 12:15 aquí en la 36.